ay, ay, ay, que me saque mi vida. Vemos las conmovedoras imágenes de los niños que lloran de hambre en la provincia de Tucumán.